Mi vista se oscurece. Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos. De sueños frustrados. Este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera. Al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos. Cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Buenas noches, estás escuchando Radio Topo, ya sabes, en el 101.8 de tu FM zaragozana. Es domingo, son las 9 de la noche. Así que, bienvenidas, bienvenidos a Colmenas Tapizadas. En el programa de este domingo nos tomamos en serio lo que bien podría tomarse como una broma. La semana pasada conocíamos que el barril de petróleo Texas cotizó a menos 40 dólares. Sí, como lo oyes. Las empresas petroleras pagaron a los clientes con contratos para mayo 40 dólares por barril que retiraran de sus depósitos a punto de desbordarse. Una situación que obliga a lanzar varias preguntas. Una de esas preguntas sería, ¿cómo ha podido ocurrir que los precios sean tan bajos? Otra, ¿qué futuro espera el mercado petrolífero? Y una última, y quizá la más importante, la que más nos afecta a nosotras como habitantes de este planeta, ¿a qué escenario socioeconómico nos asoma el fin del petróleo? Lo primero que queremos hacer es dar unas pinceladas sobre lo que ha supuesto la introducción del petróleo en el mercado planetario. El denominado oro negro transformó totalmente nuestras sociedades. Mi pozo da petróleo. Bien. Vaya, eso es estupendo. Y creían que estaba loco. Creían que no había petróleo más que en Old Spiley y en Barbide, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo. Oh, asked her for water. Oh, she brought me gasoline. Just a turbulent wobble. Thank you. baby. Coming back home. Oh, tell me, baby. Oh, when are you coming back home? You know I love you, baby. You've been gone too Hagamos unos números. Desde que el petróleo comenzara a comercializarse, a mediados del siglo XIX, la población mundial se ha quintuplicado. El transporte marítimo ha multiplicado por 20 el número de toneladas de mercancías transportadas por nuestros mares. El oro negro lo transformó todo. Se popularizaron los automóviles. Se multiplicó la actividad industrial. Aparecieron los plásticos. Y por último, y tras la caída del bloque comunista y el fin de la Guerra Fría, se terminó viendo como normal una globalización que a la vez nos permitía viajar en avión por precios ridículos, nos traía la ropa que vestíamos desde Asia y ponía kiwis de Nueva Zelanda en nuestra mesa. A la vez, el oro negro también ha sido el causante de tensiones y guerras por su control y beneficios. Born to be a roughneck, I'll never amount to nothing. Pulling case and laying pipe is hard labor. Well, I was born in a boomer shack about a half a mile from town. Papa was a driller on a wildcat crew, and my mama never was around. I learned to cuss when I was 2, and fight when I was 3. And by the time I was 5, there was no kid alive could ever get the best of me. Born to be a roughneck, I'll never amount to nothing. Pulling case and laying pipe. Con todo este bagaje y con el consumo desbocado, ¿es posible que el pico del petróleo global haya llegado? Los movimientos económicos parecen indicar que hemos llegado al límite. En la actualidad, la mayor parte de los campos petrolíferos están consumiendo la energía de un barril de petróleo en extraer otro. Muchas de las empresas de fracking y otras alternativas de extracción implementadas sobre todo en Norteamérica están cerrando pozos. Unas alternativas que fueron necesarias tras la llegada del pico del petróleo crudo que algunos expertos sitúan en 2005. Y esto nos está llevando a una situación que realmente se puede calificar ahora mismo de muy alarmante, muy preocupante, porque nos aboca a una situación de tanto estrés que efectivamente podría provocar el colapso de nuestra sociedad en muy poco tiempo. Por una parte tenemos que la propia Agencia Internacional de Energía, que siempre le gusta hacer previsiones agradables para los gobiernos que se lo encargan de cara al futuro, en el último informe anual de hace tan solo 6 meses nos avisaba de que de aquí al 2025, es decir, en los próximos 6 años, se va a producir diversos picos en el precio del petróleo, diversos shocks, ellos hablan de shocks en el precio del petróleo, simplemente porque la producción de petróleo va a ir por debajo de la demanda hasta en un 14%, eso suponiendo que en Estados Unidos hagan el milagro de multiplicar su producción de fracking por 3. Si no, el desfase puede llegar a ser hasta del 34% lo que tendríamos que estar consumiendo el año 2025. Esto nos está anticipando que va a haber problemas de suministro, a escala global. Eso no quiere decir que en todo el mundo vaya a ser igual. Habrá algunos sitios donde van a haber más problemas, van a tener que tomar una mayor parte de esta reducción y otros que por la fuerza militar o comercial conseguirán mantenerse durante un tiempo. Pero en el fondo es una lucha, es como intentar no caer por el agujero de un desagüe cuando el agua se va quitando. Algunos caerán primero probablemente, pero al final si no haces ninguna cosa, si no tapas ese agujero, también por allí mismo pasarás tú. No puede parar. Lo que asociado al descenso de consumo provocado por el coronavirus ha situado a muchos extractores en una situación límite. Con los tanques a rebosar y sin expectativas de crecimiento económico en los próximos meses, el mercado ha llevado a la venta en negativo del West Texas Intermediate, o barril de Texas. Así pues, y según muchos analistas del sector, lo verdaderamente preocupante no es que en la actualidad te pagan por llevarte los barriles, sino que muy probablemente esto sea el anticipo de un negocio del petróleo insostenible. Entorno petrolero con precios de $20 el barril, 533 compañías estadounidenses de explotación y producción petrolera se declararán en bancarrota a finales de 2021, según Rystad Energy. Incluso en un entorno de $30 el barril, más de 200 productores estadounidenses irán a la quiebra. Unos datos que contrastan con unas declaraciones que Marcos Aurel hacía en 2018. Aurel aseguraba que para que la economía global subsista, necesita un petróleo barato. Hay autores que dicen que entre 20 y 30 dólares el barril Brent. Pero la industria petrolera y los países productores de petróleo, para equilibrar sus balanzas, necesitan un barril caro, en torno a los 100-150 dólares. Ya entonces, en 2018, Aurel advertía que la burbuja que se estaba creando en torno a las empresas energéticas, el día que reventara, podría hacer temblar el planeta. ¿Cómo podría ser ese futuro? El precio del litio necesario para miles de baterías eléctricas ha vuelto a dispararse, tanto como un 300%. La abdicación de la familia real saudí es... En España, descontento ante la inmigración. Estado de emergencia en Nueva York ante falta de comestibles. Emigración como nunca se había visto antes. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me the difference. Voices on the radio tell us that we're going to war. Those brave men and women in uniform, they want to know what they're fighting for. The generals want to hear the end game. The allies want to prove the plan. But the oil men in the White House, they just don't give a damn. It's all about the price of oil. It's all about the price of oil. Don't give me no shit about blood, sweat, tears and toil. It's all about the price of oil. Sought this out last time. Was he less evil then than he is now? The stock market holds the answer to why him, why here, why now. 'Cause it's all about the price of oil. It's all about the price of oil. Don't give me no shit about blood, sweat, tears and toil. It's all about the price of oil. Saddam killed his own people, just like General Pinochet. And once upon a time, both these evil men were supported by the USA. Whisper it, even Bin Laden once drank from America's cup, just like that election down in Florida. This shit doesn't all add up. It's all about the price of oil. It's all about the price of oil. Don't give me no shit about blood, sweat, tears and toil. It's all about the price of oil. En la actualidad existe un riesgo real de una recesión más prolongada que limite la demanda de petróleo en Estados Unidos y en todo el planeta durante un periodo prolongado. En ese escenario, los precios podrían mantenerse bajos, lo que continuaría cerrando empresas que en muchos casos no volverían a la actividad. Antonio Turiel, en una entrevista ofrecida a La Penúltima, aseguraba que en el corto plazo, fruto de la crisis económica que ya tenemos encima, ha caído la demanda de petróleo y no será capaz de recuperarse en muchos meses. Los productores de petróleo, que ya perdían dinero, tendrán que hacer recortes en explotación y desarrollo de nuevos campos de petróleo, aún más drásticos, y algunos quebrarán y su producción se parará en seco. Esto, según Turiel, causará una destrucción de la oferta, que continuará hasta que la oferta pase por debajo de la demanda y repentinamente, en pocas semanas, el precio del petróleo se vuelva a disparar. Esto agudizará la crisis económica en marcha y ahogará cualquier posibilidad de recuperación. Además, hundirá aún más la demanda, con mayor destrucción de la actividad económica, haciendo colapsar el precio del petróleo otra vez y vuelta a empezar. Para Turiel, los años que vienen se caracterizarán por la volatilidad del precio del petróleo. Lo que tendríamos que estar discutiendo ahora mismo es cómo gestionamos esta transición que tenemos que hacer de una manera seria y no poner parches aquí y allá, decir que si los coches de diésel contaminan mucho o vender la quimera del coche eléctrico, que será una cosa que solo será útil para la gente rica, la mayor parte de la gente no podrá acceder a ello. Tendríamos que estar hablando de una transformación integral de la sociedad para adaptarse a una situación de decrecimiento forzado, inevitable, no es algo que queramos. Vamos a decrecer en la base material de nuestro consumo de una manera absolutamente forzosa. Pero en vez de esto, seguimos hablando de hacer América grande, de hacer España grande, de hacer Francia grande. Si seguimos haciendo grande todos los países, no nos va a quedar mundo para hacerlo crecer. Este es el problema que tenemos, que delante de unos problemas muy complejos que requieren pues, mucha serenidad y mucha tranquilidad y explicar las cosas con tranquilidad y plantearse el primero y fundamental de todos los cambios, hacer un cambio al sistema económico para que no necesite el crecimiento, en vez de eso no, queremos seguir por el mismo camino que hemos seguido hasta ahora. Y si seguimos por el mismo camino en una situación de recursos decrecientes y contaminación creciente, pues entonces sí, el colapso es el único destino inevitable. Oh, what about the taxi tiles who live in the sun? Colmenas tapizadas. Radio Topo. La Agencia Internacional de la Energía no ve clara la salida a esta crisis. Desde el máximo organismo mundial de la energía aseguran que la angustia de la industria petrolera por el futuro ha aterrizado bruscamente en el presente. Aunque la demanda de petróleo se recupere cuando la crisis se relaje, podría acelerar algunos cambios estructurales en la forma en que el mundo consume petróleo. La OPEP, Rusia y un grupo de otros países productores de petróleo ya han acordado una reducción récord de la producción de 10 millones de barriles al día a partir de mayo. El mercado está causando que los productores no pertenecientes a la OPEP, liderados por Estados Unidos, reduzcan de manera similar la producción. El impactante colapso del precio del petróleo estadounidense la semana pasada no hizo sino añadir más crispación. Muchos clientes de las petroleras han pagado a terceros para evitar que les sean entregado crudo en los próximos meses. Una situación sorprendente que puede volver a repetirse. Paul Sankey, analista de Mizuho, dijo el martes que los precios de futuros del petróleo en Estados Unidos podrían, muy posiblemente, caer hasta los menos 100 dólares en apenas de unas semanas. Sí, has oído bien, los menos 100 dólares. El propio Sankey describía la realidad física del petróleo y describía el producto como difícil de manejar, volátil, potencialmente contaminante y realmente inútil sin una refinería. De hecho, escribía, si tuviera un barril de petróleo apestoso en su patio trasero, ¿le pagaría a alguien 100 dólares por barril para que se lo llevara? Sí, y probablemente se sentiría aliviado de que no le cobraran 300. Me dicen mis prisioneros que planeáis llevaros el combustible del páramo. Les habéis enviado a buscar un vehículo lo bastante potente como para remolcar ese tanque. ¡Qué absurdo plan! Por el día y por la noche vida clandestina. Qué placer. Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud. Lo cierto es que nadie sabe con seguridad cuál será el panorama de la demanda. Gran parte estará determinado por la trayectoria de la pandemia y la disposición de las personas a regresar a actividades previas a la crisis, como viajes por carretera, cruceros y vuelos. Sin embargo, otros analistas indicaban que uno de los mayores riesgos para el mercado petrolero es un falso reinicio de la economía, refiriéndose a una segunda oleada del coronavirus que podría asestar otro fuerte golpe a la industria petrolera que ya se tambalea. Por el momento nos quedamos en casa, confinadas y cautivas, reflexionando sobre esta crisis petrolífera que está asociada a la sanitaria. Yo en estos momentos pienso en la foto de esa bahía californiana en la que hay cientos de petroleros sin poder descargar. Pienso también en esos vuelos baratos que nos han llevado a conocer diferentes países. También pienso en el teletrabajo, que en muchos casos habrá llegado para quedarse. En un consumo más consciente, también en eso estamos pensando, en dejar muchos cargueros en puerto, en economías circulares también y, por supuesto, en la vida rural, en que ya nada será como siempre. los gatos ni siquiera eran perseguidos por los perros. Las mujeres iban a la fuente a buscar agua y allí se enteraban de lo que ocurría en el mundo. Pero ahora los chicos de Valdeajos aprenden en la escuela una nueva asignatura: las diversas capas de gas, petróleo y agua que alberga el subsuelo en sus campos. El signo de la enseñanza ha cambiado ya en Valdeajos. Todo porque es la primera vez que brota petróleo en España, y ha sido precisamente aquí, en esta aldea burgalesa. Y una torre metálica de perforación se levanta para dialogar con la vieja torre de la iglesia. El hidrocarburo se ha encontrado a 1.380 metros de profundidad, pero los trépanos están dispuestos a seguir barrenando hasta los 4.000. El petróleo ha puesto en el páramo palpitaciones de corazón mecánico. Las perspectivas son esperanzadoras. El pico del petróleo es un asunto que llevan años los científicos tratando, igual que ha ocurrido pues con el tema de las pandemias, ¿no? Que es año, llevan años tratando este asunto y haciendo simulaciones y previendo qué virus nos iba a mantener en casa encerrados. Aunque y no sé si mucha gente les hizo mucho caso. Ese es el tema. Quizá el tema es que no hacemos demasiado caso a la ciencia, y cuando un geólogo o cualquier científico te anuncia que es probable que vivamos el final del petróleo, pues nos echamos las manos a la cabeza pensando que eso no puede ocurrir. Lo cierto es que lo ocurrido con el barril de Texas es un anticipo del principio de una era caótica que finalmente nos eliminará el petróleo de nuestras vidas. Lo que no sabemos es cómo ni qué se llevará por delante, porque en sí mismo el hecho de que el petróleo abandone nuestras vidas no tiene por qué ser negativo, no lo estamos valorando así en ningún momento, pero ¿cuál es ese proceso, no? Y ¿de qué manera se adaptarán estos estados cada vez que dependen tanto de las grandes multinacionales? Que bueno, dependen unos y otros de ellos mismos, es decir, tienen que colaborar. Y creemos, o sea, somos así de negativistas, creemos que no van a tener tiempo para la adaptación. Pero bueno, también creemos en la solidaridad y el apoyo mutuo. Seremos nosotras las que nos adaptemos sin contar con ellos. Así que, bueno, pues ya estamos mirando nuestra gatera de salida a la vida rural y sobre todo a un consumo más consciente y a una economía más cercana, circular. Un abrazo. Y no olvidéis incumplir al menos una norma al día. Bajar a vuestros hijos dos veces a la calle, por favor.